El título de este tema es RISPA, la influencia de la fidelidad. Y el versículo inicial se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 4, donde la palabra dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. ¿Puede el Señor protegernos aún en medio de dificultades? ¿Podemos decir nosotros que el Señor nos está protegiendo, nos ha protegido cuando hemos pasado por una pérdida, cuando hemos pasado por una tragedia, cuando hemos pasado por una desgracia? ¿Sabes? La vida de Rispa nos muestra precisamente eso, de que el Hijo de Dios, aun cuando a veces pareciera que la protección de Dios se ha levantado, ¿sabes? Si está sobreviviendo a esto, incluso si no llegaras a sobrevivir, de alguna forma, si tú eres Hijo de Dios, Él ha manifestado su providencia para contigo. Él ha manifestado su cuidado para contigo. Aun cuando en medio de las cosas que nos haya pasado, suframos las mayores pérdidas. Las mayores pérdidas. Esta es una historia triste, pero es una historia que nos muestra, uno, que hasta los hijos de Dios sufren. Los hijos de Dios sufren, los hijos de Dios sufren injusticias, sufren tragedia. Rispa era de la misma iglesia, era una hermana de iglesia, de la misma iglesia de aquellos que les quitan a sus hijos y los matan finalmente. Pero en su vida uno ve una fidelidad inquebrantable a su familia, a Dios y al hecho de que ella esperaba de que se le hiciera justicia. Y Dios intervino, Dios movió los corazones y finalmente ella logró, a pesar del sufrimiento, a pesar de la tragedia, no se le repara la pérdida, pero de alguna forma ella siente que se hace justicia en alguna manera en aquellas tragedias que le acontecen en la vida. Rispa es mencionada en la Biblia al comienzo. Son básicamente dos pasajes de la Escritura donde aparece su nombre, 2 Samuel capítulo 3 y 2 Samuel capítulo 21. Aparece ella como hija de Ahías o hija de Ahías, de acuerdo a la versión de la palabra de Dios que tú tengas. Era una concubina de Saúl, pertenecía a la casa real de Israel. Se ve que no era una persona común. Se menciona a su padre, probablemente su padre era alguien importante dentro de la sociedad israelita, tanto así que se lo menciona y se menciona a ella como hija de él. El hecho es que cuando Saúl muere, Rispa, por esas costumbres que había en esa época, que de paso las concubinas en la época de Israel tenían un estatus casi de esposa. Los hijos no eran considerados bastardos, los hijos tenían acceso a la herencia, los hijos tenían acceso a los privilegios de todo hijo. Ellas sencillamente no eran las esposas oficiales, algo que no estaba bien también. Con esto no estoy justificando la costumbre que tuvieron algunos patriarcas y también algunos reyes de Israel o los reyes de Israel, probablemente todos ellos, de tener concubinas y andar en prácticas de poligamia. Más bien, la historia de Rispa nos muestra de que ella es víctima de un sistema en el cual, por hacer caso omiso del consejo de Dios para el matrimonio, este tipo de cosas y tragedias también acontece, también pasa. Por las costumbres de la época, al morir Saúl y ella todavía al estar probablemente joven, relativamente joven, pasa a formar parte de las propiedades, por decirlo así, de Isboset o de Isbaal, también como se le llamaba, al hijo sobreviviente de Saúl, que Abner pone en el trono para tratar de luchar por mantener la casa de Saúl como la casa reinante en Israel. Y ahí, en medio de esa guerra, la pobre Rispa es pues tratada como una especie de mercancía de lujo. Ella ahora pasaría a formar algo así como concubina también de Isboset. O sea, pasa a ser parte del harem, por decirlo así, de Isboset. Y Isboset era una persona débil, es una persona que la Biblia lo trata con cierto desprecio, como una persona que no tenía el carácter ni de su padre y tampoco muchas más cualidades. Isboset acusa a Abner, su general, de que él se estaba acostando con la concubina. Interesante, cuando uno lee este pasaje, el pasaje no dice, en 2 Samuel capítulo 3, versículo 6 en adelante, de que ellos Abner y Rispa realmente hayan cometido algún tipo de acto sexual o hayan tenido algún tipo de relación. No lo niega, pero tampoco lo afirma. Y la forma como Abner responde a Isboset diciéndole, no diciéndole de frente no, sino más bien contestándole de otra forma, evadiendo la acusación que Isboset le hacía, ha hecho pensar a algunos comentadores de que sí, probablemente alguna cosa de estas podía haber habido. En realidad, al morir Saúl, de acuerdo a nuestras costumbres occidentales y también a la enseñanza bíblica, ella quedaba liberada del esposo, pero por esas otras costumbres, esas otras tradiciones que había en el pueblo de Israel y sobre todo en el asunto de las casas reinantes, las costumbres de la casa real, ella había pasado ahora a ser, contra su voluntad, parte de la propiedad de Isboset. Sufrimiento de esta mujer, sufrimiento en un momento difícil. Bueno, a raíz de todo esto, lo que pasa es la tragedia final para la casa de Saúl. Abner mismo muere en el proceso. Si había algún tipo de relación sentimental entre Rispa y Abner, esto debió ser un motivo más de sufrimiento y dolor para ella. Y bueno, después de esto vienen batallas finales. La casa de Saúl se termina de hundir y Rispa viene a ser como un elemento dentro de esta caída final de la casa de Saúl. Una cosa curiosa, pero una cosa también bastante triste, lo que acontece con esta mujer al comienzo de la mención de ella dentro de la palabra de Dios. Lección para nosotros, ¿sabes? A veces los cristianos vivimos en situaciones o en momentos en los cuales estamos atrapados, en cosas que a veces no podemos controlar completamente. A veces nos encontramos atrapados por circunstancias, por situaciones que hacen difícil el que nosotros podamos mantener una vida ideal para con Dios. Mantenemos en situaciones, circunstancias difíciles. A veces somos el único adventista de todo el pueblo y tenemos una profesión y tenemos que ejercer esa profesión, y el contacto con el paganismo, o sea, hace que nosotros sea difícil, sea desafiante mantenernos firmes a Dios. ¿Sabes? Si estoy hablando a alguna persona que está pasando por esto, porque lo lindo de internet y de la radio y de otros medios es de que esto puede llegar a muchas personas, incluso gente que está muy alejada, quién sabe, de alguna gran iglesia o alguna gran comunidad que te pueda apoyar y respaldar. A veces uno es de los pocos adventistas de un pueblito allí en algún lugar, o de una pequeña ciudad o una gran ciudad, pero donde hay pocos adventistas. Eso también es cierto, y uno tiene que enfrentar circunstancias difíciles en las cuales uno tiene que lidiar con situaciones que uno no puede controlar a veces. ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos allí en un equilibrio, a buscar la palabra de Dios, a buscar hacer su voluntad en medio de circunstancias que no siempre son fáciles, e incluso dar un buen testimonio de Él en medio de estas circunstancias? Rispa aparece temprano en la palabra de Dios enfrentando situaciones no fáciles, pero las enfrenta, y eso tal vez es una lección que nosotros podemos encontrar al comienzo nomás de la historia de su vida. La segunda mención grande de Rispa, y es tal vez la más destacada en la palabra de Dios, se encuentra en 2 Samuel capítulo 21, cuando hay hambre en Israel durante 3 años. Esto es algo considerado como una maldición de Dios, y Dios le dice a David, es por causa de Saúl y lo que él le hizo a los gabaonitas, de que estas cosas están pasando. La persecución de Saúl a los gabaonitas hasta este momento no había sido mencionada en la Biblia, pero parece, por lo que el Señor le estaba diciendo, tenemos que asumir que esto es así, y fue cierto, que él trató de destruirlos. Los gabaonitas eran un pueblo de los amorreos que Josué y el pueblo de Israel habían encontrado ocupando Canaán. Los gabaonitas, con astucia, habían logrado del pueblo de Israel un juramento de protegerlos, de no ser destruidos. Y Dios había tenido que sancionar este juramento que fue obtenido con engaños, porque ya el pueblo de Israel había dado su palabra, los dirigentes del pueblo de Israel habían dado su palabra, y desde entonces los gabaonitas habían vivido junto al pueblo de Israel. Se ve que Saúl, durante su reinado, con el deseo él de purificar, quién sabe, la tierra. Recordemos que Saúl no hizo todo mal en su reinado. Te muestro algún ejemplo. Por ejemplo, cuando él va a ver a la bruja de Endor, la bruja de Endor le dice a ese desconocido que ella todavía no identificaba plenamente, de que ella estaba escondida porque Saúl había mandado a matar a todas las brujas y había mandado a perseguir a todas las personas que consultaban a los muertos. O sea, parece que por lo menos en la primera parte de su reinado Saúl había tratado de hacer algunas cosas, pero una equivocación que él había tenido es que en su celo de completar la conquista de Canaán, él había desconocido el pacto de no agresión entre el pueblo de Israel y los gabaonitas y los había perseguido a muerte, había perseguido para exterminarlos. Y ahora venía esta maldición y ahora David habla con los gabaonitas y los gabaonitas le dicen la única forma que nosotros nos vamos a sentir resacidos de esta falta que se ha cometido es si tú nos entregas 7 varones descendientes de Saúl. Pobre Saúl, su casa ya había sido diezmada por la guerra, diezmada por tantas cosas que habían pasado y ahora David tiene que elegir a 7 personas de la varones de la casa de Saúl para ser muertos. Y David escogió a 5 hijos de Merab, una de las hijas de Saúl, y 2 hijos de Rispa. Todo esto es triste. Yo no puedo leer este pasaje de la Biblia sin tener compasión por esos inocentes que iban a morir por causa de los pecados del padre. Y eso también levanta preguntas e interrogantes entre aquellas personas que estudiamos la Biblia o que estudian la Biblia. Y aquí es donde está la justicia de Dios, dónde está lo que el Señor piensa. Y algunos hablan de definitivamente esta fue una medida política también, pero también ahí está el Señor. Hay cosas allí que uno como padre, quién sabe, puede sacar una lección. Y el hecho de que a veces nosotros pretendemos de que esto no debe ser así, pero quién sabe también es así, de que las elecciones que nosotros hacemos, la forma como dirigimos nuestra vida hoy y nuestra relación con Dios, las decisiones que tomamos cada día, van a tener un impacto no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos. ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios que nos ayude en esto a ser mejores padres, mejores madres, ser cristianos que tratemos siempre de tomar las mejores decisiones? Porque las consecuencias de nuestros actos, las cosas que nosotros hacemos, pueden resultar en maldición para inocentes que no deberían sufrir por estas cosas que nosotros hacemos. Pero a veces las consecuencias del pecado, de la maldad, de las faltas, afectan también a gente inocente. Y bueno, estas personas tienen que ser sacrificadas. También no sabemos, no conocemos exactamente cómo eran estas personas. Dios solamente sabía, y ahí hay cosas que capaz están fuera de un análisis que nosotros podamos hacer al pasaje bíblico de buenas a primeras. No sabemos lo que había realmente en el corazón de estas personas. El asunto es de que estos 7 hombres son colgados y muertos ahí y expuestos a la vergüenza, porque el que te cuelen y que te dejen ahí expuesto se ve por los pasajes ahí, porque a Saúl, a Jonatán, también le hacen lo mismo, los dejan ahí colgados en una ciudad y gente de Jabes de Galaad, muy valiente, va y recupera los cuerpos de noche y les da sepultura, una sepultura precaria, pero bueno, una sepultura honrosa, por lo menos. El hecho de que los cuerpos quedaran allí expuestos era una infamia, era una vergüenza, era algo terrible para una familia que uno de tus familiares fuera colgado y dejado allí para que las aves te coman y te pudras allí a la vista de todo el mundo. Allí es donde entra Rispa. Rispa ya probablemente una mujer madura, una mujer más madura. Ahora entra ella a defender los restos de sus hijos. Y esta historia es conmovedora. Ella pone una manta de silicio, una manta áspera encima de una roca y se tiende allí y usa eso como un refugio para proteger los cadáveres de sus hijos y también probablemente los otros de los ataques de las aves de rapiña y las bestias del campo. Y es ahí donde uno se imagina, ¿no?, a esta madre de Israel defendiendo a los hijos. Lecciones que uno puede aprender acá es el gran amor de un padre de una madre. Yo a veces he visitado alguna cárcel, he visitado cárceles para ir a predicar la palabra de Dios, para ir a visitar a alguien, y gente que uno encuentra siempre en la fila de, de las personas que están yendo a visitar a la gente que está en la cárcel, uno ve ahí a mamás. Y mamás que van, ellas no les importa que el hijo haya cometido un crimen, es el hijo. Y las madres lo siguen amando y queriendo, y es una gran lección de amor. A Rispa no le importaba que estos hombres, quién sabe, habían sido objeto de esa injusticia, o quién sabe, habían sido castigados. No tenemos eso del todo claro, como vuelvo a repetir. El hecho es de que ella no siente vergüenza de este escarnio público al cual estaban siendo objeto los cadáveres de sus hijos. Ella lucha por ellos, los protege, los defiende. Y en esta forma de luchar, ella como que estaba haciendo una huelga silenciosa, y está usando su poder, un poder que ella veía limitado por el hecho de ser mujer, pero usa las armas que ella puede encontrar de la mejor forma para tratar de hacer ver de que era necesario también hacer justicia, que no era tanto el castigo que estas personas necesitaban. Y con estas actitudes, con esta suerte de huelga que ella hace allí, de esta protesta pública que ella hace día tras día, ya cuando empiezan a llegar las lluvias, meses que ella pasa en la intemperie, luchando contra los elementos, luchando contra los animales salvajes, el corazón de David se enternece, manda a sacar a los cadáveres de estas personas que habían sido colgadas allí, les pide a los habitantes de Jabes de Galaad también que entregaran los restos de Saúl, de Jonatán, de sus hijos, y los entierra todos allí en Benjamín. Esto fue una buena acción, porque la tribu de Benjamín era adversaria de la tribu de Judá. El rey primero de Israel había pertenecido a la tribu de Benjamín. Ahora el rey había cambiado de tribu, por decirlo así. O sea, había resentimientos, había cosas, y la actitud que tuvo David, este acto que tuvo David, yo pienso que debe haber ayudado mucho para tratar de limar las asperezas entre estas tribus hermanas de Israel. Finalmente a Rispa se le hizo justicia. Ella esperó y esperó en el Señor, y finalmente se le hizo justicia. Y tal vez aquí hay otra gran lección. En primer lugar, hemos hablado del amor tremendo de madre de Rispa. Y eso tal vez es algo que es una lección para nosotros. Sabes, en este mundo el amor se está acabando. E incluso a veces el amor filial, el amor paternal, el amor de familia también se acaba. Sufre por circunstancias que estamos pasando, por situaciones que uno enfrenta cada día. ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor que esto no sea así en nuestra familia, en nuestro hogar? Que los lazos de nuestra familia siempre se mantengan. Y que nosotros hagamos lo necesario para que, si es que ha habido problemas, si es que ha habido dificultades, esas cosas se puedan solucionar. No hay cosa más linda que en una familia las situaciones, si han pasado cosas difíciles, se puedan superar y uno pueda avanzar hacia mejores caminos. Eso es algo bueno. Otra cosa importante, lección, ese amor materno de Rispa por nosotros, que es un reflejo también del amor de Dios. Dios nos ama a pesar de que nosotros seamos cadáveres espirituales. Podemos nosotros estar muy mal en el pecado, Dios nos sigue amando. Podemos nosotros estar apestando, hediendo de pecado, Dios nos sigue amando. Y el Señor estará allí defendiéndonos y protegiéndonos, porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos, incluso si estamos andando mal, siempre llamándonos al arrepentimiento. Finalmente, Rispa recibe una justicia, se hace justicia a su caso. Y eso, otra lección, la última tal vez de la vida de esta hija de Dios. Hay que aprender a esperar en el Señor. El Señor no nos va a abandonar eternamente. El Señor va a estar con nosotros. De alguna forma, Él comprende las cosas, las circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida. Si nosotros clamamos a Dios y le pedimos a Dios, el Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No hay cristiano que no le clame y le suplique a Dios, que no encuentre una respuesta de Dios para la situación, el problema, la dificultad que esa persona esté enfrentando. Si nosotros pedimos, el Señor nos escucha, y la vida de Rispa es una gran lección para esto. Entonces, lecciones de la vida de esta hija de Dios. Primero, no dejarnos manejar por las circunstancias que nosotros enfrentamos. Mantengámonos fieles y firmes a Dios en donde nosotros estemos. Segunda gran lección, ese amor que nosotros debemos manifestar hacia nuestra familia, hacia la iglesia, hacia el mundo entero. Que la gente pueda dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si necesitamos cambios, si necesitamos pedir perdón, si necesitamos arreglar, cambiar nuestras actitudes para esto, hay que hacerlo. Y finalmente, una gran lección, hay que esperar en el Señor. Si esperamos en el Señor con paciencia, orando y suplicando, Él finalmente nos va a escuchar.